soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Pasito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Pasito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Biting, my dolly fiesta, banding. Pop. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Pasito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Pasito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo. Pero, pero, venga, mía. Pero, pero, venga, mía. Pero, pero, venga, mía. Tres quesitos puse. Pero, pero, venga, mía. Pero, pero, venga, mía. Pero, pero, venga, mía. Quesitos dulces. Gummy, gummy, gummy, gummy, gominola. Gummy, gummy, gummy, gummy, gominola. Biting, my dolly fiesta. Bumping, my dolly fiesta. Breading, my dolly fiesta. Fiesta pop. Biting, my dolly fiesta. Bumping, my dolly fiesta. Breading, my dolly fiesta. Fiesta pop. Yo soy tu gominola. Yo soy tu gominola. Pop.